¿Quién hablo ahora? Porque por ahí me confundo Te con los hacemos nombres. esa, te hacemos ese engaño pichanga, como dicen en el barrio. Ahora estás con la Anita y la Ángeles al aire. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día. Anita y Ángeles, buen día, ¿cómo están? Bueno, lo que estamos escuchando es Ríete, el tema de Francisca Figueroa. Y bueno, ella se va a estar presentando este sábado a las 22 horas en Los Dos Amigos Cultural, ahí en la calle San Martín 2301, en la Alameda, en la ciudad de Mendoza, junto a Indira, y también con con las visuales de Ayelen Bonelli. Así que Ayelen Bonelli, Francisca Figueroa e Indira, este próximo sábado a las 22 horas en Los Dos Amigos Cultural. Bueno, y mi abuela decía, hay que pasar agosto, chicas. Sí, claro. Hay que pasar agosto para vivir un año más. Y ya estamos cumpliendo 5 años, y por eso lo conmemoramos de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. Por eso pedimos memoria, verdad y justicia. Yo quería simplemente recordarlo, desde el MIM, que en aquella oportunidad acompañamos las movilizaciones y demás para la aparición con vida. Hoy lo que reclamamos es memoria, verdad y justicia por esta desaparición y muerte en democracia, ¿no? Dicho Perdón, esto, te interrumpo. quería... Sí. Otro caso más de violencia institucional, claramente. Así es, los escuchaba ahí a ustedes justamente dialogar sobre este tema, ¿no? Por eso también no quería dejar pasar esa conmemoración. Para ir a la información dura, que es la que habitualmente nos convoca en la columna del Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos, quería recordar a la audiencia que están disponibles, está abierta la convocatoria para las becas Formación 2022 del Fondo Nacional de las Artes hasta el 16 de agosto. O sea, todavía tenemos un tiempito para aquellos y aquellas que quieran ser beneficiarios de estas becas. Esto es para artistas de todo el país, podrán aplicar a estas becas que fomentan la capacitación y el desarrollo, ¿no? Y la formación de los artistas. Artistas, escritores, escritoras, artesanos, artesanas, arquitectos, arquitectas, gestoras y gestores culturales dentro del territorio de la República Argentina que sean mayores de 18 años. Tienen que ser, aquí uno se puede hacer una pregunta, es si los proyectos deben ser individuales o grupales. Podrán presentarse los dos tipos de proyectos, individuales o grupales. El mínimo de integrante para un proyecto grupal es de 2 personas y las categorías son para capacitación, proyectos individuales, 80 mil pesos y para proyectos grupales, 100 mil pesos. Para formadores, solo para proyectos que no sean arancelados, o sea que uno pueda ofrecerlo de manera gratuita, proyectos individuales, 100 mil pesos y proyectos grupales, 150 mil pesos. En este caso podrán presentarse artistas, docentes y o profesionales que deseen brindar una formación artístico o artística técnica a terceros de manera, insisto, gratuita, de forma presencial, virtual o mixta. Bueno, aquí para inscribirse hay que entrar a la página del Fondo Nacional de las Artes o en todo caso del Ministerio de Cultura de la Nación y buscar becas Formación 2022. Del Fondo Nacional de las Artes. Allí está toda la información, está, digamos, todo lo que uno necesita para poder inscribirse. El proyecto no tiene un tiempo mínimo de duración, pero no podrá ser mayor a 9 meses. ¿Me están escuchando Sí, ustedes? perfecto. Ah, sentí ahí un tip, pensé que se podría haber cortado la comunicación. Bueno, y como dije, no podrá ser mayor a 9 meses la realización del proyecto, y la fecha de inicio deberá estar comprendida entre el 1 de octubre del 2022 y el 30 de junio del 2023, sin excepciones. Todos los proyectos deberán estar finalizados antes del 1 de diciembre del 2023. Así que, bueno, esta sería la información que considero más importante para aquellos y aquellas que les interese estas becas. Bueno, y también para recordar que está abierta la convocatoria 2022 del programa Ibermúsicas, que se realiza entre el Instituto Nacional de la Música, Ibermúsicas y el Ministerio de Cultura de la Nación. Este programa tiene 10 años de desarrollo, continúa promoviendo la profesionalización, accesibilidad e inclusión de las músicas iberoamericanas mediante políticas públicas de fomento y apoyo a la actividad profesional de las y los artistas musicales, incentivando la creación musical en todas sus formas, sin distinciones de estilos, géneros y tradiciones, dice el comunicado del Instituto Nacional de la Música. El cierre para el periodo de inscripción para estas convocatorias es el 1 de octubre del 2022, o sea que todavía hay tiempo para informarse, para navegar un poco en las distintas páginas donde se informa al respecto. Así que me parece interesante esto porque, bueno, ayuda a la circulación de la música por Iberoamérica, ¿no? De la Argentina se van a seleccionar algunas de las propuestas que se presenten antes del primero de octubre. Y digo, esto es importante porque a veces uno busca financiamiento para o uno tiene una oportunidad para viajar a algún lugar y no consigue financiamiento. Bueno, esta es una de las posibilidades que tenemos en nuestro país. Así que busquen en la página del Instituto Nacional de la Música, inamu.musica.ar/cooperacion-internacional/ibermusicas2022, ahí van a ir directamente a toda la información que corresponde. Lo mismo también lo pueden ubicar en la página del Ministerio de Cultura de la Nación. Y viendo la provincia, quería informar que hemos tenido desde el Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos. ¿Se nos fue? A ver ahí si se está reconectando. Hola, hola. A ver, hola. Ahí hola, sí. Hola. Hola, hola, ¿nos escuchas? Hola. Hola, Carlos. ¿Me escuchan? Sí. Acá te escuchamos perfecto. Hola, hola. Por allá no. Ah, bueno. ¿Me escuchas? Sí. Hola, hola. Carlos, yo te escucho perfectamente. Bueno, sigamos adelante entonces. Acá te escuchamos perfecto. Bueno, les decía que viniendo a la provincia de Mendoza, ustedes me avisan si se corta en algún momento. Te avisamos. Quería comentar que hemos tenido distintas reuniones con el MIM. Una de ellas ha sido con la directora de Cultura de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, donde hemos estado discutiendo distintos aspectos referidos a la cuestión artístico-cultural y la relación con el MIM. Allí hemos acordado distintas cosas. Una de ellas es producir en conjunto un festival musical en el Teatro Mendoza para el mes de noviembre. Ya más cerca de la fecha estaremos informando de qué se va a tratar esto y cómo vamos a hacer la convocatoria. Y para el 2023, un ciclo del MIM en el Teatro Quintanilla, ahí en la Plaza Independencia. También estuvimos charlando de ver la posibilidad de coproducir con el municipio algunos talleres de capacitación que se desarrollen antes del fin de año de este año, ¿no? Del 2022. Así que consideramos que fue productiva, que fue positiva esta reunión, y bueno, seguramente estaremos dándole continuidad para seguir charlando distintos aspectos referidos a el desarrollo de la actividad musical dentro del municipio. También hemos estado charlando la posibilidad de acordar una especie de tarifario para las distintas tareas que abordamos los trabajadores de la música, porque evidentemente hay mucha disparidad en cuanto a valorar económicamente los distintos aspectos del trabajo del músico, ¿no? Así que bueno, todo esto son actividades, tareas y trabajos que nos hemos dado hacia adelante y que esperamos que se puedan desarrollar con digamos, pronto y que nos den mejores posibilidades de trabajo digno para los músicos y las músicas de la provincia de Mendoza. También hemos tenido contacto con otras asociaciones de trabajadores artísticos para poder consensuar y coordinar distintas también actividades y proyectos que podamos impulsar en conjunto, dirigidos fundamentalmente al Ministerio de Cultura de la provincia, ¿no? Así que bueno, creo que se abren algunas posibilidades para lo que resta de este año y que tenemos que insistir en este trabajo para que esto sea una realidad, ¿no? También, bueno, hay que recordar que el viernes pasado cerró la convocatoria para la Feria del Libro aquí en Mendoza, que se va a desarrollar en septiembre, donde también habrán actividades musicales. Así que bueno, y otro tema que por último quiero comentar es que hemos estado charlando y acordando con las autoridades de la Facultad de Artes y Diseño de la UNCuyo al respecto de participar en seminarios que se van a estar desarrollando también a partir de septiembre para los alumnos de las carreras musicales, donde el MIN tendría una participación allí fundamentalmente en los temas vinculados al asociativismo, gremialismo, condiciones de trabajo actuales para los trabajadores de la música, etcétera, etcétera. Así que bueno, hemos estado, como ustedes verán, actuando en distintos frentes, pero siempre intentando proyectar hacia adelante mejores condiciones de trabajo y abriendo posibilidades de justamente trabajo para los trabajadores de la música mendocinos. Bueno, no sé si hay alguna consulta que ustedes quieran hacerme al respecto de estas cosas que he venido charlando. No, Carlos, muy claro. Bueno, yo simplemente quería referirme un poquito. Hay una amplia agenda de actividades musicales para este próximo fin de semana, comenzando a partir de mañana, por ejemplo. Mañana miércoles a las 21:30 en Willis Bar, allá en Chacras de Coria, en la calle Mitre al 1700 aproximadamente. Todos los miércoles se realiza lo que se ha dado a llamar el ciclo Club de Jazz, donde todos los miércoles se presenta una propuesta de este género musical distinta. Y en este caso, mañana se presenta Bass Friend, una agrupación mendocina dedicada al. El jueves hay una actividad en la sala verde de la nave universitaria, también muy interesante, es un ciclo que se ha dado en llamar Umbral, donde se presentan propuestas que tienen que ver con la música electrónica experimental. Así que, bueno, para aquellos y aquellas que están o que son seguidores de esta forma de hacer música, mañana, perdón, pasado mañana, el jueves 4 de agosto a las 21 horas en la sala verde de la nave universitaria, comienza el ciclo Umbral. También hay otro ciclo muy importante que se desarrolla desde hace varios años en la Casa Violeta, allí en la calle Paraguay, cerquita de Paso de los Andes de Godoy Cruz. Desde este jueves se va a desarrollar el ciclo Latidos, teatro, arte, mujeres y disidencias, jueves, viernes, sábado y domingo en la Casa Violeta. Entren en las redes sociales, en Facebook o en Instagram de Casa Violeta, y allí está toda la programación. También el jueves, en la sala Vilma Rúpolo del Espacio Cultural Julio Leparc, allí en Guaymallén, la escuela de rock Mario Matar, que funciona allí en las digamos en las instalaciones de este espacio cultural, presenta el espectáculo Una Noche de Rock, donde seguramente los distintos ensambles y agrupaciones de la escuela van a estar presentando su producción. Bueno, y así como esto, muchas actividades, no voy a nombrarlas todas porque si no voy a aburrir a la gente que está escuchando, pero sí me quería referir, y con esto nos vamos a despedir, quería referirme a una actividad que se va a desarrollar en APCIN, que es este centro cultural, podríamos llamarle, que queda en la calle Aristides Villanueva 470 de Ciudad, donde se van a presentar el domingo 7 de agosto a las 21 horas dos propuestas. Tres Tigres, es difícil pronunciarlo, yo sé, esto puede ser un ejercicio para locutores y locutoras. Tres Tigres y Detonada, en APCIN, ahí en la calle Aristides Villanueva 470 de Ciudad, el domingo a partir de las 21 horas. Y algo que me estaba olvidando de comentar, hay una actividad a beneficio para la reconstrucción de la Encosala, que recuerdo que se incendió y que se perdió totalmente ese espacio cultural, esa sala independiente. El domingo también, pero al mediodía, a las 13:30, en la guarida del Celebrante, allá en Colonia Segovia, en la calle Buenos Vecinos al 7000, se presentan Roberto Mercado, Patricia Cangemi y Julio Saroni para recaudar fondos para la reconstrucción de la Encosala. Muy bien, Anita y Ángeles, nos vamos a despedir hasta el próximo martes con la columna del Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos, escuchando a Tres Tigres en su tema La Máquina de Escribir. Muchas gracias por el espacio y hasta el martes próximo. Hasta el martes, que tengas una buena semana. Un abrazo, Carlos. Igualmente. Gracias. Chau, chau. Yo soy lo que manda ahora. La Mosquitera, en todos lados.